que yo siento. Por la noche no duermo y abrazado a mi almohada aún espero por ti. Por favor, olvida todo lo que pasó entre tú y yo. No quiero volver a llorar, me mata la soledad de saber que vuelvo a casa y tú no estás. Por favor, olvida todo lo que pasó entre tú y yo. No quiero volver a llorar, ay, me mata la soledad de saber que vuelvo a casa y tú no estás. Soledad, de saber que vuelvo a casa y tú no estás.